Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a finalizar nuestro repaso hablando sobre algunos artistas experimentales en su vertiente sónica en Perú, con algunos sellos actuales que nos parecen interesantes. Comenzamos con Boo Records, el cual lleva años dando a conocer la escena experimental peruana, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de la actividad central de Luis Alvarado, músico pero también periodista, promotor de conciertos y festivales y comisario de exposiciones artísticas. Vamos a escuchar a continuación el breve tema que abre La Voz de Jergú, titulado La Fiesta Sumergida, disco grabado y publicado en 2010 y que sepamos el único álbum publicado hasta la fecha por Luis Alvarado bajo su nombre. Hace poco, Boo Records ha publicado Lorca, Lost Tapes, 1989-1991, del compositor y músico peruano Miguel Flores. Este disco recupera grabaciones realizadas para obras de teatro inspiradas en la vida y obra del gran dramaturgo español Federico García Lorca. Es un álbum atmosférico y minimalista, donde encontramos aires flamencos, sonidos andinos y afroperuanos, experimentación vocal y varios efectos de sonido. Miembro de varias bandas de rock en los años 70, Flores comenzó un intenso periodo de experimentación sonora hacia el final de esa década, construyendo un gran archivo que ha permanecido inédito. Su trabajo experimental se dio a conocer internacionalmente con la publicación de Primitivo, que rescató grabaciones inéditas de 1983, tal como comentamos en el programa anterior, dedicado a pioneros experimentales sónicos peruanos. Escuchemos a continuación un extracto de Lost Tapes. Thank you.

Continuamos con Jardín, el cual estuvo formado por Orlando Ramírez y Raúl Gómez y ha sido una verdadera banda de culto del underground experimental de Lima, desde que se dieron a conocer a finales de la década de 1990, cuando comenzaron a tocar en lugares de música electrónica y en el contexto del arte con actuaciones y eventos de danza contemporánea. Maki de Hierro, su cuarto trabajo publicado, definió el universo sónico del dúo, en el que la experimentación cósmica electrónica converge con patrones rítmicos hipnóticos inspirados en la música ritual del Amazonas, utilizando la retroalimentación de la mesa de mezclas procesada por pedales, cajas de ritmo y ocarinas. Aparecido en formato de cassette en 2005, este trabajo recopila grabaciones de 2002 y 2003, realizadas durante conciertos, así como en sesiones grabadas en el refugio privado del dúo conocido como Cuarto Azul, ubicado en una zona industrial de Lima. Vamos a escuchar a continuación su tema Vientos Estelares, incluido en este disco. Seguimos con otro trabajo publicado por Boo Records. Se trata de cuatro crónicas acerca de la ciudad y la ancestralidad del artista brasileño Marco Scarazzati. Este trabajo utiliza un procedimiento de composición que emplea grabaciones de campo, derivaciones de sonido e interacción con músicos locales participando en improvisaciones guiadas usando instrumentos sudamericanos convencionales y tradicionales. El proyecto tiene su origen en una invitación hecha por el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, CELLA, para una residencia artística en Chile. El mandato del proyecto fue componer para el ensamble experimental latinoamericano y ha sido financiado por Ibermúsicas, lo que hizo posible su ejecución. Estas crónicas musicales giran en torno a la relación entre las ciudades sudamericanas y sus antepasados, que transitan por la ciudad solo por su misteriosa sonoridad. En la tradición africana yoruba, que está presente en la cultura brasileña, el espíritu de los muertos, que de alguna manera regresa a la tierra, está representado por los egungus. Su representación sonora literal se manifiesta cuando dos huesos huecos se golpean uno contra el otro a intervalos de tiempo aleatorios. Fue precisamente esta sonoridad la que encontró Marco Scarasati en una grabación de campo capturada cerca de su casa, frente a una de las favelas más grandes de Brasil, el aglomerado da Serra. El proceso de composición solo fue posible gracias a la asociación creativa con los músicos Andrés Rivera y Camilo Lillo Castillo, así como al manifiesto de dedicación en la producción musical de Fabián Contreras. Escuchemos a continuación un extracto. Thank you. Fiorella 16 es uno de los proyectos ruidistas más interesantes del Perú, aunque parte de su carrera musical está muy arraigada a México, donde José María Málaga vivió un par de años e inició más formalmente a presentarse en directo. Vamos a escuchar a continuación un extracto de Pathetic Field Recordings, temas grabados en 2016 entre Lima y Arequipa, a la vuelta de Málaga a su país hasta llegar al resultado final. Distorsiones y voces viscerales que tratan de juntarse con el ruido de las guitarras en uno solo. Más información en fiorella16.bandcamp.com. Este disco fue publicado por el sello mexicano Infra Ediciones, subsello de www.amp-rex.com. El tema que abre este álbum, con una duración de unos 22 minutos aproximadamente, nos parece muy bueno. Escuchémoslo.